Muy buenas tardes, oyentes de la Radio Pública de Bahía Blanca. Bienvenidos a una nueva edición de Aquí en la Tierra, donde solemos analizar lo que pasa en el mundo, en la región y cómo impacta en nuestro país. Y por supuesto, no podemos, a la hora de analizar lo que sucede en nuestra región, lo que pasa en nuestro país vecino, país hermano y país en el cual Argentina muchas veces se mira no necesariamente como un reflejo, pero sí como un compañero de ruta ineludible. Estamos hablando, por supuesto, de Brasil. Por un lado, hay que resaltar, hoy es el día de la independencia del país carioca, una independencia notablemente distinta a la nuestra, no solamente la argentina, distinta a los procesos independentistas de Hispanoamérica, digamos de las colonias americanas de España, que fue un proceso militar, fueron parte de una serie de guerras. En cambio, la de Brasil fue distinta, fue una independencia pacífica, un poco acordada. También hubo ahí parte de la influencia de la monarquía portuguesa. Fue algo muy distinto a nuestro proceso. Pero, mango, aparte de todo eso, hay que decir que en estos momentos Brasil está viviendo un poco de tensión, ya que había amenazas de sectores ultraderechistas referenciados en el expresidente Jair Bolsonaro, que estaban amenazando con acciones violentas en este día tan importante para nuestro país hermano, que en gran medida también, se podría decir, están buscando opacar una gran noticia de impacto político que sucedió el día de ayer, el día miércoles 6, ya que, como decimos, este miércoles, la Corte Suprema de Justicia de Brasil dictaminó, a pedido de la defensa del actual presidente Lula da Silva, que todas las pruebas del acuerdo de colaboración con la empresa Odebrecht por la causa del Lavallato, por el cual fue injustamente encarcelado Lula da Silva, fueron obtenidas de forma ilegal. Un paréntesis para quien no sepa el debido proceso más elemental de cualquier sistema judicial en una república. No es válido ningún proceso judicial cuyas pruebas son obtenidas mediante procesos, formas ilegales. No son admisibles. Bueno, hoy no un tribunal de primera instancia, no un juez, no una cámara, no. La Corte Suprema de Justicia de Brasil dictaminó que todas, no una, no dos, no media prueba, todas las pruebas que se encontraron sobre este caso fueron obtenidas de forma ilegal por el ex juez y ex ministro de justicia de Bolsonaro, Sergio Moro. Al mismo tiempo, el máximo tribunal del país definió que la condena de prisión contra Lula da Silva, que se estuvo encarcelado durante 580 días, fue un error histórico. Potentes las declaraciones, porque esto da un nuevo capítulo en las persecuciones judiciales en Latinoamérica. Porque estamos hablando de un grupo de abogados progresistas que denuncian el lawfare y la persecución judicial a líderes políticos. No. Ahora estamos hablando de la Corte Suprema de Brasil diciendo que hubo un proceso judicial cuyas pruebas se obtuvieron de forma ilegal y cuyo encarcelamiento del principal dirigente político del país fue un error histórico de parte de aquel del Poder Judicial brasileño, va a caer la redundancia. Estamos hablando de algo que barre con los debates. Ya no se puede debatir, no, bueno, si existe o no tal cosa, si está bien o está mal. Se terminó el debate con esto. Con este dictamen ya no hay más debate. Fue un error histórico, fue un proceso irregular. Se terminó, damas y caballeros, y esto no es algo poco. El fallo fue consignado por el juez Antonio Díaz Toffoli, no sé si lo pronuncié bien, espero que sí, quien indicó que las supuestas confesiones que formaron parte de artilugios ilegales de tortura psicológica tuvieron como objetivo, entre otros, obtener pruebas falsas contra inocentes, a la vez que calificó como algo armado la condena de prisión que proscribió a Lula da Silva de las elecciones del año 2018. Contundente. Repasemos un poco. El acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal y Odebrecht, esta empresa por demás implicada en asuntos de extrema corrupción, fue firmado en diciembre del año 2016 y ratificado en el ámbito del Lavallato en mayo del 17 por el entonces juez Moro, que todavía no era ministro de Justicia de Bolsonaro. Estamos hablando que esto fue antes. Los acuerdos de delaciones premiadas a Odebrecht, firmados en el marco del Lavallato en el año 2017, deberán volver ahora a jueces de la primera instancia para revisarse, ya que el juez Toffoli consideró que no hubo un procedimiento adecuado. Atento, no hubo un procedimiento adecuado. Y comparó lo ocurrido con las torturas que la dictadura de Brasil, la dictadura militar, ejerció contra los presos políticos. Ya no hay más lugar para la metáfora. Estamos hablando, repito, porque es bastante contundente y esto tiene que quedar bastante claro en la memoria colectiva. Un juez de la Suprema Corte de Brasil comparó el accionar del juez Moro con las torturas psicológicas aplicadas por la dictadura de Brasil, la dictadura militar que gobernó Brasil durante demasiado tiempo, contra los presos políticos. Toffoli afirmó que los agentes públicos se valieron de verdadera tortura psicológica para obtener pruebas contra inocentes y que actuaron con parcialidad y fuera de su esfera de competencia, básicamente vulnerando todos los principios más elementales de un sistema judicial democrático y republicano. Todos. De esa forma, el juez de la Suprema Corte invalidó elementos de prueba contenidos en los, entre comillas, sistemas de sobornos que fueron presentados por la empresa Odebrecht para corromper políticos, financiar campañas electorales y hacer cartel con otras constructoras para ganar licitaciones públicas. La empresa se comprometió a revelar conductas ilícitas y a cesar las prácticas con pago de multas en Brasil, Suiza y Estados Unidos, y su entonces presidente, Marcelo Odebrecht, fue detenido. Recordemos, esto fue todo en ese proceso de investigación sobre colmas, corrupción, etcétera, que involucró a la empresa Odebrecht. Al menos en este caso, en esta causa tan paradigmática en Latinoamérica, al menos 87 personas involucradas participaron de los acuerdos de delación. Y posteriormente la constructora debió cambiar su nombre a Novonor por cuestiones más que nada de imagen, en medio de un proceso de convocatoria de acreedores. Básicamente, no iba a conseguir mucha gente que se sume al barco de la empresa por excelencia nombrada como la cúspide de la corrupción, ¿no? Entonces dije, bueno, ahora somos Novonor, es otra cosa, confíen en mí, somos distintos esta vez. La gran técnica del lavado de cara. El fallo de Toffoli indica que la detención de Lula en el año 2018, que lo proscribió de las elecciones de aquel año, puede haber sido uno de los mayores errores judiciales en la historia del país. En la historia de Brasil. Recordemos a todo esto que ya la Corte Suprema de Justicia de Brasil había anulado, en el año 2021, había anulado las sentencias contra el mandatario, contra Lula da Silva, al considerar que Moro y los fiscales persiguieron políticamente al líder del Partido de los Trabajadores, del PT, para retirarlo de la vida política y permitir así la victoria electoral del ultraderechista Jair Bolsonaro en los comicios de ese año. ¿Sí? O sea, el juez Moro inicia una persecución política mediante métodos ilegales para obtener pruebas contra inocentes, con el único fin de proscribir y encarcelar a Lula da Silva para facilitar la victoria electoral de Jair Bolsonaro en las elecciones del 2018. Todo esto no lo dice el PT, no lo dice una agrupación progresista de fiscal, lo está diciendo la Corte Suprema de Justicia, damas y caballeros. ¿Qué dice Toffoli en el escrito, en el dictamen? Fue un montaje resultante de un proyecto de poder de ciertos agentes públicos en su objetivo de conquistar el Estado por medios aparentemente legales, pero con métodos y acciones contrarias a la ley. También indicó que la detención de Lula fue el verdadero huevo de la serpiente de los ataques a la democracia y a las instituciones que ya se presagiaban en las acciones y voces de estos agentes contra las instituciones y el propio Supremo Tribunal Federal. Traduzcamos un poco esto, porque acá sí vale la pena detenerse un segundo y analizar qué está diciendo el juez de la Suprema Corte. Lo que está diciendo es que este proceso de persecución judicial que terminó con la injusta y arbitraria detención de Lula da Silva fue el punto de inicio de una serie de ataques a la institucionalidad y a la democracia brasilera que tuvieron su epicentro en el gran ataque de los bolsonaristas, recordemos, al Palacio de Justicia, al Congreso, etc., que básicamente lo que está diciendo es, fue justamente este accionar ilegal lo que abrió la puerta a amenazas de muerte contra la democracia. Un poco hablamos esto en el Ágora la semana pasada, cuando se conmemoró un año del intento de atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al decir que, pese a que, gracias a Dios, el atentado fracasó, sí tuvo una respuesta, sí tuvo un resultado político favorable para ciertos sectores, ya que habilitó cierto avance de posturas extremistas, básicamente bajo la premisa de se puede atentar contra la vida de la segunda autoridad del Estado y medio que no pasa nada, medio que queda todo ahí. Bueno, sin llegar a esos extremos, pero con otros niveles de violencia, porque quizás a Lula no quisieron matar, pero sí mataron a lulistas, mataron a simpatizantes del PT en Brasil en las calles, los bolsonaristas armados. Hubo distintos atentados a políticos de base, concejales, militantes, eso sí hubo. Y esos ataques violentos, bueno, terminaron en lo que todos vimos, en bolsonaristas tomando las calles, violentando edificios públicos, acampando afuera de los cuarteles militares pidiendo un golpe de Estado, cantando el himno nacional, haciendo literalmente el saludo nazi de levantar la mano como el saludo romano. O sea, ni siquiera hay una cuestión de interpretación de no, bueno, son medio de derecha. Estaban literalmente haciendo el saludo romano al canto del himno nacional. Era literalmente neofascismo a un nivel que no cabe siquiera para lugar a la interpretación. Bueno, lo que dice ahora el juez de la Suprema Corte de Justicia es esto, es decir, es que la detención de Lula fue el huevo de la serpiente a los ataques a la democracia. Contundente. Recordando que en noviembre del 2019, tras pasar 580 días en prisión y no poder participar de las elecciones presidenciales del 18, la justicia brasileña le revocó al ahora presidente electo las condenas que había recibido por la llamada Operación Lavallato. En aquel entonces, el líder del PT había sido declarado culpable por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dineros, pero en el año 2021, el Supremo Tribunal Federal revocó estas condenas al entender que a Lula no se le había respetado sus derechos durante el proceso llevado a cabo por el entonces Sergio Moro. ¿Sí? Ahora, no solamente se revocó porque no se le respetó el debido proceso, que, digamos, dio cierto lugar a cierta perspicacia de sectores bolsonaristas, de decir, bueno, por un tecnicismo lo liberaron, no sé qué, que igual, a ver, el debido proceso es para todo el mundo, y no se te puede, o sea, y todo el mundo tiene derecho al debido proceso, pero además ahora la Corte Suprema dictaminó que no solamente se le faltó el debido proceso, sino que toda la causa fue montada en pruebas obtenidas de forma ilegal, y que fue todo armado. O sea, ya no es una cuestión de tecnicismo, de bueno, si se si hicieron bien en cómo procesaron a Lula. No, están diciendo todo el proceso fue un acto de ilegalidad. Ahora bien, Moro, ex juez y ex ministro de Bolsonaro, no solamente que justamente por la debacle y el desastre total que fue para Brasil el gobierno de Bolsonaro, perdió gran popularidad, sino que además ahora podría ir preso Moro. Tras la declaración de la corte, el gobierno el actual gobierno de Brasil decidió acelerar las investigaciones de la Policía Federal contra Moro y su gente, justamente por estas irregularidades que estamos diciendo. El ministro de Justicia de Brasil, Flávio Dino, dijo tras el fallo de los supremos que la decisión del ministro Toffoli, o sea del juez Toffoli, tiene dos implicaciones. Una de carácter jurídico, que reafirma la inocencia del presidente Lula, juzgado indebidamente y sin el debido proceso legal, y el otro es de carácter político, ya que registra los absurdos perpetrados en una página oscura de nuestra historia. Dijo Dino, cuando el Ministerio de Justicia reciba oficialmente la decisión, la enviaré a la Policía Federal para dar cumplimiento a la determinación de responsabilidad penal de los agentes públicos. Es decir, vamos a investigar qué fue lo que pasó. Y si hubo actos ilegales, habrá entonces un proceso judicial que podría terminar, quizás, con Sergio Moro preso. Con Sergio Moro preso, en un insólito giro del destino. ¿Quién lo hubiese dicho hace un par de años, no? En tanto, como decíamos al principio, este 7 de septiembre, actualmente este jueves, Brasil celebra su Día de la Independencia. Y había amenazas de parte de grupos de la ultraderecha bolsonarista que aún siguen reclamando un golpe militar. Ante esto salió el propio Lula da Silva a decir que esta será una jornada pacífica y normal, que no va a pasar a mayores. Y además se refirió a su antecesora, Jair Bolsonaro, al que se refirió como la cosa, y diciendo que carece de coraje, la cosa carece de coraje, lo cual me parece fascinante, y además lo acusó de planificar un golpe de Estado de la forma más mezquina, entre comillas, porque sabía que iba a perder las elecciones del 2022. Esto se dijo durante el programa Conversación con el Presidente, que es emitido por los medios públicos del país. Dijo Lula en este programa: existe un odio que fue diseminado en todo el país por la cosa. La cosa debe ser juzgada por genocidio, porque no es un chiste que 700.000 personas hayan muerto, y en gran parte debido a la falta de atención, a la falta de orientación gubernamental, por falta de respeto a la medicina y a la ciencia. Esto lo dijo ante la presunta responsabilidad de Bolsonaro por más de la mitad de las muertes de COVID-19 que hubo en Brasil durante la pandemia del coronavirus. Él la achaca justamente todo esto. Recordemos que Bolsonaro dijo que era una gripecina, que no pasaba a mayores, y bueno, en Brasil hubieron cientos de miles de muertos, ¿no? Además, Lula dijo que Bolsonaro no tuvo coraje de pasarle la banda presidencial el pasado 1 de enero, ya que el ultraderechista optó por viajar 2 días antes a Florida, repentinamente, Estados Unidos, a una estadía allá, que duró 3 meses. Dijo Lula: él fue a esconderse porque estaba esperando un golpe de los militares. De hecho, quería dar un golpe de la manera más mezquina posible. Finalmente, el presidente afirmó que este jueves, día de independencia, va a ser un día pacífico y normal. Mientras que los bolsonaristas siguen agitando que van a hacer protestas y que incluso van a organizar escraches y repudios a los militares que desfilen en las celebraciones oficiales. Miren ustedes qué tal. En tanto, Dino, el ministro de Justicia, Flavio Dino, confirmó que el gobierno va a movilizar a la Fuerza Nacional, un cuerpo de élite de la policía carioca, para reforzar la seguridad en Brasilia durante los actos, y afirmó: no vamos a permitir la repetición de los terribles eventos del 8 de enero, cuando los bolsonaristas intentaron asaltar por la fuerza los edificios de los poderes del Estado de Brasil. Bueno, así está la cosa en nuestro país vecino, que por supuesto nos influye y mucho, tal vez viendo lo que puede pasar con un gobierno de extrema derecha como fue el de Jair Bolsonaro, y como quizás sea alguno de los que acá lo reivindican abiertamente. Veremos qué pasa. Mientras tanto, es interesante ver cómo se ha dado vuelta la página de historia, y hoy Brasil reconoce que fue un error histórico lo que pasó. Esperemos una lección para las futuras generaciones. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.